Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alavedi y Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos hoy a 11 de febrero del 2012 y venimos aquí los del Pintalabios como todos los sábados por la tarde de 5 a 7 a ponerte dos horitas de buen rock and roll en directo. Esto lo seguimos haciendo Fernando, que está ahí con todos los aparatos, y José Luis, que os habla. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Arracha León, pues bien, bien. Después del carajillo, mejor que sin él, ¿eh? Esto ya sabes que te entona con el frío este que estamos sufriendo. Sí, señor, hemos subido un grado, al menos. Bueno, tenemos un programa de estos a priori complicado. Tendremos tres entrevistas, dos telefónicas y una aquí en el estudio, si no pasa nada. Pues van a ser... pues bueno, con una banda vizcaína que se llama Memoria de Pez, que vendrá a tocar este próximo jueves aquí a Gasteiz, al Dardara. Hablaremos también con Biscuit, banda catalana de Vilanova y la Geltrú, que están tocando esta noche aquí en Gasteiz, en el Ibú. Y luego, bueno, el orden no lo tenemos todavía así muy clarito, pero bueno, hablaremos con Monstruos, que también van a estar tocando en el Ibú. Pero eso será mañana domingo, día 12. Hablaremos con ellos por teléfono, que están tocando hoy en Bermeo. Y luego, pues el resto, lo que nos dé tiempo, pues haremos efemérides, o los que hemos visto, los que hay previstos para próximos días. Daremos un repaso a lo que fue el año 1981 en cuestiones musicales, y si nos da tiempo, pues pondremos novedades. Tenemos un teléfono 120-720 con el 945 por delante, al que puedes llamar para lo que quieras. Y ya sabéis, dos páginas web, www.alavedi.org y www.elpintalabios.com, para que te enteres de todo lo que hacemos en este programa, en esta radio, y lo puedas decir a tus amigos que escuchen el programa a través de estas páginas. La repetición es los lunes de 2 a 4 de la tarde, y saludamos a Guski Ratia, la Iruñería, que nos sintonizan los domingos de 1 a 3 y de 6 a 8 de la tarde. Así que saludos para todos. Muy bien, pues nada, si estamos preparados, vamos allá con la primera. ¿Sabes lo que me estás buscando? ¿Crees que algo ocurrirá? Sentado en el pasillo del metro, al ver el tiempo pasar, recuérdalo otra vez, es tu oportunidad. Tan frío como el día, podría ser peor. No quieren la puerta abrir, cerebro escribido tendrá. Coger el último tren, tus señas no podrán encontrar. Exprímelo a la conciencia, exprímelo que pueda tragar. Exprímelo, esta es tu vida. Hay algo en tu sucia mente que no te deja crecer bien. El jugo que echas al chillar, un tesoro que podrás guardar. Y si alguien te pincha, paséale la sien. Nunca, nunca olvides lo que pudiste ser. No quieres la puerta abrir, cerebro escribido tendrás. Coger el último tren, tus sueños no podrán encontrar. Exprímelo a la conciencia, exprímelo que pueda tragar. Exprímelo, esta cosa es tu día. Exprímelo, ponle algo más. ¡Au! Puerta abre, cerebro destruido detrás. Coger el último tren, tu señas no podrán encontrar. Exprímelo a la conciencia, exprímelo que pueda tragar. Exprímelo, esta es tu vida. Exprímelo, ponle algo más. Exprímelo. Bueno, pues hemos empezado con este Exprímelo, todo un himno, incluido en el debut de Cerebros Exprimidos en el año 89. Esta banda de Mallorca, con la que hemos empezado hoy el programa y luego lo cerraremos también. ¿Por qué? Pues porque uno de sus componentes, Juanmi, guitarra, pues está en Monstruos, tocando ya desde hace unos años, con los que luego vamos a hablar y que los vamos a tener tocando mañana, domingo, día 12, aquí en Gasteiz, en el IBU. Nos vamos a ir, como os había comentado en la entradilla, con Memoria de Pez, esta banda vizcaína, que tienen pues vuelo previsto para el próximo jueves 16 aquí en el Dardar, a partir de las 7 y media más o menos. Vamos a escuchar una canción de su segundo y último disco hasta la fecha, 100 nudos por segundo. La canción que oímos se llama Celos y vamos a ver si conseguimos comunicación con su batería Asier. Hoy también sigo igual, otra vez mis pelos son lo único que hay para cenar. Quiero ser de tu piel el tatuaje que la lluvia no pueda borrar. Quiero ser yo solo el dueño de toda tu risa. Colarme dentro de ti, ser el aire que respiras. Miénteme, dame más. Nunca obtengo dosis que me consiga saciar. No hay quien pueda parar este miedo que me impide dejar de imaginar. Y aunque lo intento, no puedo esquivar. otra vez mis celos son lo único que hay pa' cenar. Bueno, ahí estaba Memoria de Pez con este Celos, incluido pues en su segundo disco, 100 nudos por segundo. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Asier. Muy buenas, Asier. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues intentando conoceros un poquito más. Tenéis bolo aquí el próximo jueves 16 en el Dardara, a partir de las 7 y media, más o menos, ¿correcto? Y a partir de las 9:30. ¿Sí? 9:30, un poquito más tarde, mucho mejor, para que le dé tiempo a la gente a salir de currar. Eso. Muy bien, bueno, cuéntanos un poquito, pues vamos a empezar por el principio, ¿cómo empezasteis y un poco la historia de Memoria de Pez? Bueno, a ver, la historia empieza ya hace muchos años. Los dos guitarristas del grupo, John y Aitor, tenían otro grupo que se llamaba Beer Litter. Uh-huh. Todavía no estábamos ni Iván ni yo. Y bueno, sacaron la maqueta y le llegó a manos del guitarrista de Extremoduro y Platero y tú, Iñaki. Uh-huh. Y Iñaki les interesó su grupo. Y bueno, sacamos nuestro primer disco en el Mar de los Sueños. Uh-huh. con la discográfica que tenían en su momento Iñaki y Robe de Extremoduro. Extremoduro. Uh-huh. Justo en esa época, pues los dos miembros del grupo, el batería y el bajista originales, por circunstancias distintas, decidieron dejar el grupo. Y entonces es cuando entramos Iván y yo ya a formar parte ya de la formación ya consistente de la banda. Justo en esa época decidimos llamarnos Memoria de Pez, en la época del primer disco. Sí, ¿por qué ese nombre, Asier? Es más historia que somos, en general, cuatro amigos que tenemos la mentalidad de, se puede decir que bastante, somos bastante descuidados en algunos aspectos. Uh-huh. Y viene más que nada todo por nuestra personalidad, el nombre, más o menos se podría decir. Uh-huh. Muy bien. Y nada. Nos hablabas de ese primer disco, luego, bueno, por lo que hemos leído aquí en este facsímil que nos habéis hecho llegar, o sea, un montón de conciertos, ¿no?, después de ese primer disco, ¿no?, entre ellos muchos teloneando a Extremoduro, ¿no? Sí, pues en el 2008 tuvimos la suerte de viajar por toda España teloneando a Extremoduro y conociendo a mucha gente y tocando en sitios que, bueno, que con el tiempo nos hemos dado cuenta que fue una experiencia muy, muy, muy grata y que nos dio la oportunidad de ser conocidos por mucha más gente ya desde unos comienzos. Y pues estamos verdaderamente agradecidos a Iñaki, a Extremoduro y a toda esa gente. ¿Qué tal os recibía el público, no? Imagino que numeroso público, ¿no?, que va a ver a Extremoduro. Eso es, está claro que eran conciertos que nosotros éramos el primer plato, como los entrantes. Había conciertos que, bueno, en general nos recibía muy bien. Uh-huh. Y de todo, pero bueno, en general fue una experiencia muy, muy positiva. Uh-huh. Imagino eso, que además como cursillo ahí de aprendizaje rápido, ¿no?, para el directo, imagino que os iría muy bien, ¿no? Fue un máster, hasta casi se podría decir un doctorado de dar conciertos. Pasamos de 0 a 100 en cuanto a clases, muy, muy, muy pronto fue. Uh-huh. Pero bueno, fue, como te decía antes, es una experiencia que lo realmente asimilas cuando lo digieres. Igual en el momento lo vives, pero lo vives como si fuera un sueño, estás comiendo un globo, pero fue verdaderamente positivo. Aparte de los conciertos que vimos con Extremoduro justo en esa época, también empezamos a salir por España, por a nuestra cuenta, y pues te das cuenta que el hecho de haber salido con Extremoduro te allana mucho el camino, pero ni mucho menos es un camino que se ha allanado totalmente. Entonces tienes que hacerlo, pues ya desde un principio siempre lo hemos intentado hacer lo mejor posible, sabiendo que es un camino bien largo, que todavía no, que no lo hemos, o sea, lo hemos, más que, no hemos hecho más que empezarlo. Muy bien, bueno, vamos ya, pues eso, pues hasta el 2010, ¿no?, que trabajáis vuestro segundo disco, este que estamos escuchando, 100 nudos por segundo, que grabáis también, pues eso, en el estudio de Iñaki y Wojo. Cuéntanos un poco cómo fue la grabación y cómo trabajasteis este disco. Acabamos la gira presentación del primer disco sobre finales del 2009, entonces es cuando decidimos, sin tener nada hecho hasta ese momento, pero decidimos empezar a hacer maquetillas, canciones nuevas, pues más o menos para empezar a darle forma al segundo disco. Y bueno, entre varias cosas, que justo desapareció la discográfica que estábamos justo con el primer disco, y lo decidimos hacer, siempre lo hemos querido hacer sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de presión externa. Entonces, el hecho de no tener discográfica ni haber definido ninguna fecha nos hizo, pues, primero tomarlo con tranquilidad antes de llegar al punto de meternos al estudio, y luego, pues, cuando realmente entramos al estudio, fue una época que, bueno, que justo Extremoduro también estuvo grabando el disco. Entonces se puede decir que el proceso de grabación del segundo disco fue bastante bastante tranquilo, y porque siempre lo quisimos hacer bien, y pues igual de cara al exterior la gente pues puede pensar que estamos tardando mucho, pero fue realmente en cuanto la grabación del disco, pues no llegó, más o menos en un mes ya lo grabamos, pero pues claro, el proceso ese de grabación estuvo pues salteado en mucho tiempo, por varias razones, como te he dicho, que estaban grabando Extremoduro y otros grupos, como Doctor Deseo, que nos hizo que el proceso fuese bastante bastante largo en cuanto a duración total, pero más que nada eso. Y más o menos luego también nos pasó que habíamos pues necesitábamos, no teníamos contactos con ninguna otra discográfica. Entonces eso también nos hizo que todo el proceso de la grabación hasta sacarlo realmente pues fuera bastante largo, pero bueno, en general creemos que de todas las ha merecido la pena. O sea, entiendo que os habéis quedado contentos con el resultado. Bueno, finalmente lo habéis sacado en Warner Music, ¿no? Que bueno, no todo el mundo ahora mismo es capaz de conseguir un sello, ¿no?, para mover el disco, ¿no? Eso es, sabemos cómo está, lo sabemos claramente, porque toda la gente que está alrededor nuestro lo viven con sus carnes, todos los otros grupos. Entonces, en ese aspecto también nos hemos sentido pues afortunados con el hecho de sacar con una discográfica tan importante, y a sabiendas de que los tiempos que corren en cuanto a la venta de discos y todo eso, pues hace que ningún grupo que sea nuevo como nosotros, nuevo, que aunque siendo el segundo grupo, somos un grupo nuevo, que nos queda mucho por enseñar. Entonces, el hecho de conseguir el contacto con una discográfica como Warner y haber sacado el disco con ellos, pues nos hace, pues nos queda claro que somos por lo menos afortunados por el hecho de tener discográfica, y más afortunados al ser una discográfica como la Warner. Muy bien, incluís con el CD. ¿Habéis sacado solo en CD o vinilo también? No, solo en CD. Luego planteamos CD, sí. Incluís aquí unas gafas de tres dimensiones, ¿por qué? Bueno, más o menos lo queríamos añadirle valor al disco. Hoy en día pues creíamos que teníamos que dar algo más la música en el CD, o sea, para por lo menos darle algo de sí, un toque de diferencia o algo, ¿no? Así añadido. Eso es. Y todo el diseño es pues lo hizo John, que le gusta, John es cantante, le gusta todo lo que tiene que todo lo que tiene que ver con el diseño, fotografía. Entonces también lo planteo como una forma de pues de aprender cosas nuevas, y lo vio capaz de hacerlo. Hizo todo el diseño del CD, dibujos, fotografías, y lo quiso hacer con creo algo chulo. Muy bien. Bueno, ¿cómo os ha ido a nivel de bolos después de sacar el disco para ir presentándolo por ahí? Bueno, empezó, el disco salió en octubre, el 18 de octubre, creo. Y hicimos como, a finales del año que viene pasado, hicimos como 8 conciertos por, más o menos, por España mayormente. Hicimos conciertos en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Valencia, Asturias, por nuestra zona, que somos de Amorebieta, de alrededor, también hicimos algunas cuantas, y fue pues tremendamente positivo. La gente canta las canciones, tiene las canciones nuevas, el público los acepta, los canta en directo mucho, porque todos los conciertos que damos ahora con el segundo disco intentamos tocar todas las canciones del segundo disco y algunas del primer disco. Entonces son conciertos que duran hora y media más o menos, pero al ser presentación del disco, del segundo disco, queremos centrarnos más en el segundo disco que en el primero. La gente creo que las acepta muy bien, y pues las baila y las canta como si muy bien. Es una experiencia muy Quería preguntarte, bueno, vosotros, la verdad es que yo no os conocía mucho, pero así lo que hemos escuchado, pues una referencia obvia, pues es Fito, es Platero, ¿no? O Extremoduro incluso. Con esas referencias tan obvias, ¿qué creéis, que eso es positivo o que no? ¿O tenéis idea de tirar por otros caminos? O, en fin, no lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Para nosotros es un honor que nos comparen con grupos como Platero, Fito, Extremo, lo que sea. Y en general creemos que es positivo. La cosa es que no nos gustaría que la gente pensara que nuestras influencias o solo se limitan a grupos como los que has mencionado. También nos gusta mucho grupos americanos, grupos clásicos de toda la vida, y creemos que nos influyen. Al ser un grupo de 4 miembros, cada miembro del grupo pues tiene sus influencias propias, que al final dejan su firma, cada miembro deja su firma en las canciones. Y igual sí que puede llegar a ser que las guitarras, el estilo de guitarra, el modo de cantar refleje la influencia que ha tenido Platero y tú como grupo en nosotros. Pero yo creo que tenemos otras influencias que igual no ahora, pero igual dentro de un futuro, con el siguiente disco, podrían llegar a explorar y dejar más claro y dejar aparte esta influencia tan clara, como decís vosotros, de Platero y tú. Bueno, pues como decíamos, tenéis bolo el próximo jueves 16 a partir de las 9:30 aquí en Gasteiz, en el Dardara. No sé si en el directo acostumbráis a incluir versiones o solo tocáis vuestro propio material. No, tocamos alguna que otra versión, sí que tocamos, sí. Como alguna de Antonio Flores, alguna de Burning, Antonio Vega. Vamos a hacer guiñitos de otros grupos que nos gustan y que nos han influenciado. Sí, señor. Bueno, y a partir Sí, además de este bolo, pues eso que comentábamos para el jueves 16, no sé qué proyectos tenéis seguir tocando, no sé si vais preparando ya cosillas para otro disco, todavía es pronto. Todavía más o menos queremos centrarnos exclusivamente en presentar el disco, que más o menos se puede decir que ha salido hace poco, o sea que ahora más o menos tenemos la esperanza de presentar hasta pasar el verano por lo menos en concierto pues, todo el disco que hemos sacado. Es nuestros planes futuros son esos, por lo menos inmediatos. Darle caña ahí al disco y eso, que al final es lo guapo, el directo. Tocar mucho, muy bien. Bueno, Asier, pues nada, agradecerte un montón que hayas pasado estos minutos con nosotros y nada, que os vaya todo muy bien el próximo jueves y en el futuro, ¿vale? Igualmente, y muchas gracias a vosotros, a Fernando, a todos, ¿vale? Por darnos la oportunidad de estar en vuestra radio, en vuestra emisora. Sí, señor. Bueno, pues nos quedamos con Memoria de Pez y Julia. Bueno, ahí estaban, Memoria de Pez, con este Julia, que como digo, estarán tocando el próximo jueves 16, aquí en Gasteiz, en el Dardar, a partir de las 9:30. Bueno, cambiamos de registro y nos vamos con otra entrevista, así sin nada en medio. Porque hay un poco de prisa, vamos a ir con Monstruos, esta banda afincada en Mallorca, con tres argentinos y un mallorquín en su formación. Están tocando ahora mismo en Bermeo y van a empezar pues en una hora escasa a tocar, así que pues tenemos que ir con ellos rápidamente. Bueno, ellos le dan ahí al punk rock, sin olvidar el rock and roll. Vamos a poner una canción y a ver si conseguimos comunicación telefónica con su cantante, Maki. Escuchamos Wonder Boys and Roller Cars. Estaban Monstruos con este Wonder Boys and Roller Girls. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Maki, su cantante. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Nos oyes, Maki? Ahora te oigo. Ahí. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estáis en Bermeo ahí, a puntito de empezar a tocar, ¿no? Vaya, acabamos de descargar ahora todo en Bermeo. Estamos por probar y bueno, listos para tocar otro día más. Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Monstruos, que bueno, lo vuestro, pues eso, es punk rock and roll a toda pastilla, básicamente, ¿no? Sí, sí, es punk rock, pero con mucho acento en el rock, ¿no? O sea, decirlo muy rápido, pero también muy muy bailable, muy muy rock and roll. Bueno, ¿estáis afincados en Mallorca o vivís en otro sitio? No, lo estamos viviendo en Mallorca. O sea, la banda se formó en el 99, hace ya 13 años, en Buenos Aires. Somos tres argentinos y luego nos movimos a la isla, donde nos reformamos, y después de un par de cambios de formación, se nos agregó Juanmi, que es el guitarra, que es mallorquín, y pues nos llevamos con esa formación 11 años, básicamente. Sí, señor, vosotros... Y ya afincados en Palma de Mallorca. Vosotros veníais de otras formaciones, aparte, bueno, a Juanmi, que ya le conocemos, de Cerebros, ¿no? Sí, Juanmi es fundador y guitarra de Cerebros Exprimidos en Mallorca. Larry, nuestro batería, tocó en el Mar del Plata y tocaba en Mal de Parkinson, que es una banda que también llevo muchos años tocando. Alejo en varias bandas como La Verdulera y Nirvana, aunque no lo crean, Alejo tocó Nirvana. Otro Nirvana, evidentemente. Y yo soy la única que tuve banda antes, que empecé de vieja con Los Monstruos. Muy bien, ¿cómo es para vosotros estar en Mallorca, ¿no? ¿Es complicado para moverse fuera a tocar? Sí, evidentemente sí, sobre todo porque por más que tengamos los argentinos tengamos la residencia legal, no nos dan descuento de isleños en los viajes, ¿no? O sea, este descuento de insularidad que tienen Baleares y Canarios no se aplica si no tienes un pasaporte europeo, entonces sí que los notas en el coste, ¿no? Y siempre depender del avión o del ferry, no es como que coges una furgoneta y vas y haces 50 kilómetros y estás en otra comunidad autónoma. Y bueno, sí se nota, pero no nos dejamos intimidar por eso, que si no, no saldríamos nunca. Y yo creo que lo importante es rular y que nuestra música se escuche por un montón de lugares, y eso es lo que intentamos hacer siempre. Muy bien, y bueno, ya de esto que hablábamos, no sé cómo es ahora mismo la isla allí para tocar, no sé si hay una escena de clubs donde se pueda tocar, o si hay interés, o si hay bandas, o si hay giras. Sí, hay muchísimas bandas, lo que pasa es que hay muy pocos garitos, muy pocos clubs potables, ¿no?, donde se pueda tocar. Hay como una escena que ha crecido mucho alrededor de los DJs, no solo de música electrónica, sino de todo tipo. Entonces, como que lo de las bandas es algo evaluada. Yo creo que los dueños de los... Pero eso es algo que creo que vemos en toda España. Yo creo que los dueños de los clubs apuestan más por un DJ, que es un tío que va con sus discos o a veces solo con un con un iPod y que no molesta tanto, ni tiene que probar sonido, ni tiene que... No le das de beber a tanta gente tampoco y demás. Entonces sí que es difícil tocar. Por otra parte, lo que pasa es una duración que es comprensible, ¿no? En una isla pequeña, por más que haya muchísimas bandas y tal, el público es limitado, nos conocemos, entonces no puede estar tocando cada fin de semana, ¿no? Para la misma gente. Y por eso para nosotros es vital salir y bueno, que también nos gusta porque ya tenemos un circuito de amigos y colegas de otras bandas que visitamos en cada gira, y es lo más bonito de esto, ¿no? Salir y reencontrarte con la familia que tenemos desparramada por ahí. Bueno, esta canción que escuchábamos era pues del disco este de 2008, de complicado título, que no te lo habrán preguntado, que no habrás explicado nunca lo que significa el título este, ¿no? Así que una vez más. Si quieres te lo explico. El disco se llama Las Fabulosas Aventuras de Vacilati y Revolvo, que nosotros lo tomamos como dos personajes, Vacilati y Revolvo, pero que básicamente significa a grandes rasgos rock and roll en latín. Y bueno, es una... Muy bien. ¿Eso es lo último que habéis registrado hasta el momento o estáis trabajando en algo más? De hecho, lo que estamos haciendo, desde que salió ese disco en el 2008, hicimos dos grabaciones más, una que salió en un split de 7 pulgadas con la banda de Benidorm Motocross, y otro split de 7 pulgadas con Desguace de Valencia. Y el año pasado grabamos nuestro último disco, que se llama Crop Circle Blues y que acaba de salir, y que es lo que estamos presentando con esta hit que comenzó el 9 de febrero en el Rock Palace de Madrid, y bueno, que sigue hasta el 18 de febrero, que acaba en Valencia, en la residencia. Y bueno, y mañana estamos en Vitoria, claro. Eso es, aquí en Alibú. Las referencias, la verdad es que la música que hacéis, eso a nosotros nos retrotrae ahí a muchas bandas, a los Pleasurefuckers, a los mismos Cerebros Exprimidos, a Aerobeach, yo qué sé. No sé si tenéis esas referencias vosotros presentes, claro, o simplemente hacéis lo que os sale. Exacto, mira, esto es algo que nos preguntan siempre. Si yo te tengo que decir, cuando el rock español pegaba a Argentina, cuando crecíamos y las bandas que escuchaban, era mínimo, ¿no? O sea, lo que llegaba era lo más del rock radical vasco, y Barón Rojo, o sea que no, ni locos habíamos escuchado a Pleasure Fuckers hasta que llegamos en el 2000 a Mallorca, ¿no? Entonces, luego de repente descubres que está Aerobeach y que hay un montón de bandas fantásticas, pero no, en absoluto no llegaba porque, bueno, lo que fue la industria musical argentina estuvo muy detenida en el tiempo, primero por la dictadura, la prohibición de escuchar música en inglés, varios bloqueos a las importaciones, entonces no era fácil conseguir discos de fuera, sobre todo si no tenías cierto poder adquisitivo, que nosotros no lo teníamos, y sobre todo porque tampoco había radios alternativas, ¿no? Que pasara cierto otro tipo de música que no fuera lo mainstream, ¿no? O sea, que no fuera Alaska, yo qué sé. Entonces, bueno, nosotros ahora ya tocamos. Nuestras influencias son variadísimas, porque nos gusta desde cosas más góticas o más oscuras, como yo que sé, Bauhaus o psicodelia oscura en rollo Velvet Underground, hasta, bueno, evidentemente, Dead Kennedys, New Bomb Turks, un montón de bandas, no te las puedo decir todas ahora. Sí. Pero yo creo que esa mezcla se nota en algunas canciones y en otras no. En este último álbum sí que hemos dado un poquito más de rienda suelta a otros ritmos, ¿no? No tan zapatilla como hacíamos en el Vacilatio Revolvo, por ejemplo. Sigue siendo punk rock, pero con un poco más de variedad. Sí, un inciso ahora que, bueno, aprovechando que vosotros y tú en concreto eres argentina, no sé si controláis pues al muchacho este Spinetta, bueno, muchacho que acaba de morir. Sí, es una gran pérdida. Spinetta realmente fue un referente para todos, si bien no tanto para mi generación, sino para la generación de nuestros hermanos mayores que lo escuchaban sin parar. Sobre todo porque era esta época a la que yo hacía referencia, entre salir de la dictadura y guerra de Malvinas, en la que no se escuchaba otra cosa que no fuera rock nacional, ¿verdad? Entonces ahí toda esta música tuvo un gran peso. Y es verdad que los de mi edad, o sea, casi cuarentones, ya no lo oímos tanto, ¿no? Pero es innegable que es un... que era, me cuesta hablar del flaco Spinetta en pasado, un poeta excepcional, un músico dotadísimo y que bueno, que desde luego la música argentina no hubiera sido lo mismo si no hubiera estado ahí, ¿no? Con tantas referencias y con tantos discos muy, muy chulos. Sí, una tristeza, la verdad, por más que seas de otro palo, que te pases otros estilos o lo que fuera, sí que es una pérdida muy triste. Sí, realmente nosotros aquí le conocíamos poco, esa es la verdad, y pues sí que estamos oyendo estos días que fue una influencia, ¿no? Más o menos para, para el mundo rockero, ¿no? Muchísimo, sí. Muy bien, bueno, vamos a hablar del concierto de mañana, que tenemos un montón de ganas de veros. Pues, qué guay, muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que acostumbráis a hacer? Imagino que un repaso nos comentabas antes, bueno, de lo último que habéis grabado, no sé si acostumbráis a hacer versiones o no, en fin, cuéntanos un poco cómo es un directo. Hacemos un poquito de todo, estamos muy ilusionados porque es la primera vez que vamos a tocar en Gasteiz, entonces ya con muchas ganas, de verdad. Y por supuesto, bueno, tenemos temas nuevos, o sea, de nuestro último disco, porque hay que hacerlo rular. También haremos nuestros grandes clásicos para mostraros un poquito de todo lo de Monstruos, ¿no? Este ya es el cuarto disco y sí hay alguna versión, sobre todo al final, que es un momento más festivo de todo concierto que se preste. Si ha salido bien, sí que nos relajamos un poco y hacemos versiones, siempre nos gusta. Muy bien, bueno, y cuando terminéis esta gira, ¿qué proyectos tenéis por ahí en mente? Bueno, mira, ya tenemos unos cuantos temas nuevos que queremos grabar, que creemos que vamos a sacar en una serie de EPs o singles, así que por lo pronto volver enteros o todo lo entero posible y bueno, nos pondremos a grabar seguramente y seguir planeando. Bueno, esos son solamente son 8 shows, los de ahora de febrero, pero bueno, seguimos planeando tocar puntos que no hemos tocado en esta gira, como Galicia, hay más puntos de Euskadi, y bueno, sí, seguimos buscando conciertos para este año para seguir presentando el disco. Estupendo. Bueno, Maki, pues nada, agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo. Mañana, pues eso, ahí estaremos en primera fila a disfrutar de vuestro bolo y nada, pues que tengáis mucha suerte, ¿vale? Genial, muchísimas gracias a ti y nada, pues nos vemos mañana en el Ibu Hots, ahí estaremos. Muy bien, bueno, hasta luego, agur. Un abrazo, adiós. Otro, hasta luego. Bueno, nos quedamos con Monstruos y su canción Mahara Baby. Bueno, Mahara Baby, eran Monstruos, pues eso, que acabamos de charlar con su cantante Maki, y pues eso, que ahora dentro de un ratito van a empezar en un horario bastante temprano, debe ser una cuestión cultural en Bermeo, creo que empezaban sobre las 6:30 y mañana pues los tendremos aquí en Gasteiz, en el Ibu Hots, tocando ahí en directo. Pues nos vamos a los conciertos que hemos visto, al único concierto que hemos visto esta semana, el pasado sábado, Acapulco, Gold Diggers, Screaming Targets y Flesstones. Vamos a empezar con Acapulco, pues que les tocó abrir. La verdad es que con buena afluencia de público una vez más, Flesstones siguen teniendo tirada. Y bueno, pues abrieron ellos, pues eso, tocando ahí su set con el batería nuevo, Pello, que falló algún golpecito, hay que decirlo, pero que estuvo muy bien, muy fresco y la verdad es que con unos cuantos ensayos más, pues seguro que siguen creciendo, que es la tónica de esta banda. Vamos a escucharles pues en una versión que incluían en este disco recopilatorio de 7 bandas que ellos mismos han sacado en su sello Grit Records. Decía, haciendo una versión de los sequels, creo que sean los sequels de The Grand, imagino, Softly Softly. See you. Con este Softly Softly de los Equals. Como digo, pues eso, muy bien para empezar. Luego estuvieron pinchando al final de la fiesta y eso, garaje ahí a toda pastilla. Bueno, después les tocó el turno a Screaming Targets, que no podemos decir pues más que lo mismo que dijimos la primera vez que les vimos, que son impresionantes. Yo creo que la gente se queda incluso un poco así con la boca abierta porque no espera lo que va a ver. La verdad es que es un espectáculo verles. Bueno, los dos Arturos ahí tocando de manera increíble. Arturo el batería, bueno, es que es para verlo. Y la verdad es que el material que tocan es buenísimo. Y bueno, Gisela pues también hace lo suyo ahí con las voces. Y la verdad es que estuvo muy bien. Pues eso, nos quedamos con ganas de más. Vamos a escuchar una canción que se llama A Place. Vamos allá. Everywhere I know all my opposites you fail. But you are my best, you can make you my love. ahí estaban Screaming Targets con este A Place in Your Heart, que en el 10 pulgadas han recortado el título, lo han dejado en A Place. Bueno, todo un acierto además, la formación en línea ahí de los cuatro, con la batería adelante, y la verdad es que una gran banda, los dos Arturos, Gisela y Beñat. Espero que sigan trabajando en ello, que diría alguno. Y pues eso, queremos más de Screaming Targets. Bueno, luego salieron Flestones, una vez más, iban 8.500 y montaron el pollo acostumbrado. ¿Qué vamos a decir nosotros de los Flestones que no hayamos dicho ya? Pues eso, se les pueden hacer muchas críticas o no, en fin, hay gente pues eso que les acusa de demasiado fiesteros, pero bueno, a esa gente hay que decirle que se escuchen los 20 discos que han hecho, que en todos hay material de primera. Quizás por decir, este último que venían a presentar es de los más flojos que han hecho nunca los Flestones, pero como digo, en la historia que llevan han hecho discos buenísimos, y además pues en esta gira, en este concierto del que hablamos, la verdad es que recuperaron temas pues eso de discos, no del principio, sino de pues eso, entre de los discos más cercanos en el tiempo, digamos, ¿no? Pues desde que lleva Ken Fox al bajo en la formación, y que es un acierto porque ellos, vamos, podrían hacer un repertorio cargado de hits, no uno, sino varios repertorios. Y luego, pues bueno, el rollo participativo, el rollo, en fin, la fiesta. Sí, sí, la pregunta es fácil, ¿no? ¿Hay alguien que se aburre en un concierto de los Flestones? Y bueno, es hacer la encuesta y a ver si salen los que dicen que me ha aburrido, ¿no? Pues yo creo que no. Sí, señor, son los mejores. Bueno, vamos a escucharles haciendo una versión de un guitarrista de blues de Tennessee, que yo no conozco de nada hasta este momento, se llama Jonathan Estes. Esto se llama Rats in My Kitchen. Estaban Rats in My Kitchen a los Flestones haciendo esta versión de este guitarrista de blues de Tennessee, Jonathan Estes. Bueno, pues nada, hasta la próxima, Flestones, que sea pronto. La perseverancia. Nos vamos con unas efemérides. Vamos a dedicar la primera a Jim Vincent, este hombre que nació pues un día como hoy, 11 de febrero del año 35. Luego moriría en el 71 con 36 años. Este hombre nació en Norfolk, Virginia, y como sabéis, pues bueno, es uno de los puntales del rockabilly. Saltó a la fama por su archiconocido Vivo Palula. Y bueno, él tuvo una banda buenísima, los Blue Caps, con dos guitarras en diferentes épocas súper buenos, Cliff Gallup y Johnny Mex, guitarras y compositores, sobre todo el primero. Él bueno, empezó a tocar muy jovencito, luego tuvo una lesión en la pierna debido a un accidente de moto, que pues eso, le dejó la pierna fastidiada, y eso contribuyó a formar parte de su, en fin, de su estética en escena, ¿no? Con esa pierna ahí quieta, su cuero negro, en fin, esas cosas. Luego, como sabéis, también tuvo otro accidente en coche en el que murió Dick Cochran, otra figura. Y luego, pues finalmente falleció, pues eso, de una úlcera sangrante de estómago. Este hombre, al que vamos a, o queremos recordar hoy, Eugene Vincent Craddock. Vamos a escucharle haciendo un tema original que se llama Catman. Catman's a coming, you better look out. Catman's a coming, running about. Catman's a coming, looking for a girl. Better hide your sister, man. C is for the crazy hairdo that he wears around. A is for the arms that he'll sneak around your waist. T is for the taste of the lips belong to you, Catman. Catman! M is for the mean things that this mean man does. A is for all the hearts that he has ever broke. N is for the names of the list you may be on. Yeah, man. Catman! Rock! Catman looking for a woman all day long. Better watch out because he is in your midst. Better watch out or you're gonna be kissed. Better watch out because he is in your midst. Catman. Catman! Yeah! Better watch out because I'm the Catman. Catman! Bueno, ahí estaba Jim Vincent, esto se llama Catman. Y bueno, tenemos otra efeméride que va a ser para felicitar de los años a Juan Padrino, que cumple mañana, día 12 de febrero. Ya va avanzando ahí en la cuarentena. Es así, la vida es así. Bueno, que cumplirá esta noche, ¿no? Porque ya a partir de las 12 de esta noche ya sirve, ¿no? Ya se le puede pedir que se invite a una cerveza o algo. Pues eso, le felicitamos los años. Vamos a escuchar una canción de Los Padrinos del 2001, contenido en su disco Al Límite. Yo creo que probablemente el mejor momento de Padrinos. Esto se llama Ana Busca Amor. Otra ciudad donde los hombres lloran y se dejen amar. Ana está de vuelta, no la puedes engañar. Dice que no cree en el amor especial. Ana está harta de escuchar. Tú y yo, eso es el amor. Tú y yo, eso es el amor. Siempre buscará amor. Siempre buscará. Amor, siempre busco. Que no llego. Ana busca amor, eran los padrinos. Esto era para felicitarle a Juan. Que Soriona, Juan. Sí, señor, lo felicitaremos esta noche ahí en directo. Bueno, nos vamos, seguimos adelante, pues eso, a la espera de que aparezcan por el estudio la gente de Biscuit, que charlaremos con ellos, que como sabéis tienen bolo esta noche en el Ibú. Esta noche se puede hacer doblete para el que tenga ganas, si pueda y quiera, pues en el Ibú Biscuit. Que van a estar, vamos a ver dónde lo tengo yo por aquí, acompañados de señores a partir de las 8:30. Y luego pues en Gel Dorado pues también hay un bolo interesante, Las Vegas y Los Frenos. Bueno, nos vamos a dar un repaso, pues como decía, el año 1981 en cuestiones rock and rolleras. Vamos a empezar con las bodas, como es nuestra costumbre. Este año se casaron James Honeymoon Scott de los Pretenders con la modelo Peggy Sue Fender en Londres. También se casó otro componente de los Pretenders, Martin Chambers, con Tracy Atkinson. También se casó Eddie Van Halen con la actriz Valerie Bertinelli en Los Ángeles, Ringo Starr con Barbara Bach y Tom Waits con Kathleen Brennan, autora de teatro. Muertes de músicos célebres el año 1981. Uno de los que murió fue Mike Bloomfield en su coche por sobredosis. También falleció Bob Marley de cáncer de pulmón y tumor cerebral en Miami. También nos dejó Bob Hyde de Canet Heat al sufrir un ataque al corazón después de un bolo en Hollywood. Y también murió Bill Haley de ataque al corazón en su casa de Texas. 1981 fue la primera vez que grabó REM en Georgia. Esto me lo dijeron cuando estudiaba clases de inglés, que no se puede decir REM. Grabaron en los Bombay Studios y vamos a escuchar a REM, pero en una grabación bastante posterior. Vamos con ellos. Set me up like a lamb to slaughter, carbo as a fire. Estaban REM. Esto que hemos escuchado se llama Living Well is the Best Revenge y es de su penúltimo disco del Accelerate de 2008. Seguimos con el repaso al año 1981, que también fue la primera vez que Prince actuó en Europa. Esto fue en Londres, en el Liceo Ballroom. Y también fue la primera vez que Bruce Dickinson actuó con Iron Maiden. Conciertos accidentados de este año. Public Image LTD, la banda de Johnny Rotten, tocó pues detrás de unas pantallas con cintas pregrabadas en el Ritz de Nueva York. Y hubo serios altercados con el público que se sintieron estafados. El show solo duró unos minutos y el siguiente fue cancelado. Justicia. Mark Champagne, culpable de asesinato en primer grado de John Lennon, fue condenado a 20 años de cárcel. John Phillips de Mamas and the Papas fue condenado a 5 años por posesión de coca, solo cumplió un mes. George Harrison también fue declarado culpable de plagio, tuvo que pagar $500,000 a Ronnie Mack por usar partes de He's So Fine, que hicieron célebre las Chiffons, para su canción My Sweet Lord. Televisión. Prince apareció con liguero, tanga y medias en un show del Saturday Night Live en la televisión. Inició emisiones la MTV, que como sabéis es la cadena esta, bueno, era la cadena de los videoclips, porque ahora aparece Telecinco un poco, el primer vídeo que se emitió, como sabéis, fue el Video Killer de Radio Star, de Bagels. Un concierto de Rod Stewart se emitió por televisión este año y estuvieron como teloneros Tina Turner y King Carnes, y la audiencia estimada fue de 35 millones de espectadores. Censura. La canción Another Brick in the Wall de Pink Floyd fue prohibida en Sudáfrica, pues porque pensaban que promovía la agitación política. Noticias de este año 1981. Más cosas. Stevie Wonder reunió en Washington a 200.000 personas para celebrar la fecha de nacimiento de Martin Luther King. Y los Buzzcocks se separaron por diferencias internas. Vamos a escuchar a los Buzzcocks en una canción que les va bien para esto de las diferencias internas. Ever Fallen in Love. I run the risk of losing you, and that's worse. esto era You Were Falling in Love, eran los Buzzcocks. Los Buzzcocks que ahora están viviendo ahí una segunda juventud. Bueno, seguimos con cosas del año 1981. Ese año fue el 14º cumpleaños de Kurt Cobain. Y pues eso, al cumplir 14 años tuvo que elegir entre una bicicleta y una guitarra eléctrica con ampli como regalo. Adivinad qué escogió. Más cosas, la industria fonográfica del Reino Unido lanzó una campaña. Las grabaciones caseras están matando la música. Bueno, que de hecho yo esto lo recuerdo, porque ponían... Y tú también, Fernando, que seas más joven. Pues sí, sí, ya me acuerdo, pero bueno, tampoco lo digas así, ¿eh? Que ponían una casete ahí en negro con dos tibias cruzadas y tal. Sí, en plan calavera pirata, ¿no? O sea, ya en el año 81 ya las grabaciones caseras estaban aguantando la música, querido. Ya éramos delincuentes, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, seguimos, más cosas. Prince hace en el Memorial Coliseum de Los Ángeles el segundo y último bolo como telonero de los Rolling. ¿Por qué? Pues porque los fans le boicoteaban. Y con esto, pues eso, acabamos el repaso al año 1981. Llegamos a los números uno. Que en este año, entre otros, fueron pues gente como Diana Ross y Lionel Richie con Endless Love, King Carnes con Bette Davis Eyes, Blondie con The Tidy's Hide, o Darley Hall y John Oates con Private Ace. Nos vamos a quedar con el número 2, que fue en el que se quedaron los Rolling Stone con este Start Me Up. Bueno, pues ahí estaban los Rolling Stones con Start Me Up. Bueno, con esto hemos sacado el repaso al año 1981, la semana que viene 1982, así en orden, vamos. Bueno, vamos con un instrumental que van a ser Mambo Jambo, esta banda catalana que los vamos a tener por aquí en abril tocando en directo. Hoy escuchamos una canción que se llama, original de Mario Cobo, hay que decirlo, Hot Guindillas. Bueno, los Mambo Jambo, esto se llama Hot Guindillas. Y bueno, pues mientras acaba de llegar Fermín, batería de Biscuit, y esperamos a que, sí, por supuesto. Esperamos a que lleguen los demás componentes del bolo para charlar con ellos. Y mientras, pues vamos a ilustrar el bolo con el que podemos hacer hoy doblete. Primero Alibú, Biscuit, y luego pues Gel Dorado, Las Vegas y Frenos. Así, noche completa. Vamos a escuchar pues el último EP de esta gente de Chicago, Las Vegas. Esto se llama Other Side. Taking your soul is part of her profession. The slightest ahí estaban Las Vegas, esta banda de Chicago, esto se llama Other Side, y bueno, pues pertenece a este EP que vienen a presentar esta noche en directo en la Sala Gel Dorado. Estarán con ellos Los Frenos. Antes de eso, como os comentábamos, en el Ibu estarán Biscuit, que tenemos aquí aparte de ellos, y van llegando los otros. Vamos a ir escuchando una canción y luego charlamos con ellos. Lo que oímos es de su anterior disco, no el que vienen a presentar, Memorabilia, sino del Cinnamon Fade Out del 2009. Esto se llama Swearing Machine Blues. Bueno, esto era Answering Machine Blues, eran Biscuit, de su disco del 2009, Cinnamon Fade Out. Nos han traído ahí una copia del disco que vienen a presentar, Memorabilia, que luego escucharemos. Bueno, ya tenemos aquí al cuarteto sentado, Ángel, Armán, Fermín, Xavi. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ayer nos comentaba Fermín eso, que estuvisteis tocando en Madrid, ¿qué tal os fue? Bien, bien, estuvo bien, una buena fiesta, sí, sí. Uh-huh. Bueno, Biscuit, que sois un poco veteranos, ¿no? Un poco, sí. Ya desde el año 93, pero a la vez un pelín desconocidos, igual para mucha gente. Ha habido medios como el Ruta, por ejemplo, que os ha tratado muy bien, ¿no? Pero aparte de eso, no sé si os han hecho mucho caso. ¿Qué pensáis vosotros? Que no. Bueno, a ver, somos un grupo de intenciones modestas, pero a la gente se lo ha tomado un poco... nos ha tomado la palabra con las intenciones modestas, ¿no? Y quizá ha sido un poco excesivo durante todos estos años, pero bueno, las cosas son como son y tampoco... Sí, quizás el momento de ahora mismo, ¿no? Con no tantísimas es... bandas, tantas referencias, es difícil. Claro. Ahí, no sé, claro. Pues que te hagan el caso que mereces, ¿no? O, no sé. Bueno, pero que ahora que hay tantas bandas... continúan haciéndonos el mismo caso, o sea que... No, a eso me refiero, es más... que incluso es más complicado ahora quizás, ¿no? No lo sé. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, si os parece. Empezasteis allá por el año 93, antes teníais otra historia, Blue Bus, ¿no? Sí. Contarnos un poco cómo surgió pues, la idea de hacer Biscuit, en fin, y las intenciones que teníais en aquel lejano 93. A ver, somos los mismos, porque Blue Bus éramos nosotros cuatro, más un cantante y un teclista, y A ver, nos separamos porque, bueno, por esas cosas de la juventud y tal. Acércate un poquito. Y la intención era un poco cambiar de manera de hacer, ¿no? Nosotros éramos un grupo muy, muy de rollo psicodelia y garaje, hacíamos. E intentamos hacer algo más pop. De hecho, después la garaje y la psicodelia volvieron igualmente, ¿no? Y bueno, no sé, a lo largo de los años, pues simplemente hemos tocado. Hemos mejorado como músicos y como compositores. La y fórmula. Como... Pero creo que la fórmula es la misma, sí, que cuando empezamos. Sí, nos habéis abierto a más influencias, a más cosas diferentes, sí. No sé, decir, ¿eh? Bueno, básicamente las influencias son las mismas. Seguramente hemos descubierto, hemos ampliado el conocimiento de esas influencias, por decirlo así. Pero básicamente nosotros siempre nos hemos nutrido del rock clásico de años 60, 70, bueno, 80 y 90 también, ¿no? Pero sobre todo lo que se creó en esa época, que es mucho. Puede ser a la hora de... Hemos ido cambiando en el sentido de que hemos a lo mejor potenciado algunos de esos elementos, pero los elementos siempre han estado ahí. Sí, yo creo que las fuentes de las que bebemos, aparte de la cerveza, que es mucha, siempre, son las, más o menos siempre las mismas, ¿no? Psicodelia, pop, rock and roll, clásico, y de todo esto un poco mezclado sale el sonido de Biscuit. Bueno, igual escuchamos una canción de Memorabilia de este último disco y nos la presentas, Fernando, y luego charlamos sobre cómo ha sido la gestación de este disco. Pues sí, vamos a escuchar la canción Winnebago Man. ¿Lo he pronunciado bien? No lo tengo muy claro, ¿eh? Es Winnebago. Winnebago, Winnebago, ¿ves? Ya decía yo. Es que yo me ha sonado a vino, un tío vago que bebe vino, ¿no? Pero bueno, pues... pues eso, la escuchamos. Venga, venga, vamos allá. Yeah, I feel so good because I've been blessed. The satisfied man, and I'm happy most of the time. I wake up in the morning before the sun is up because I cannot wait for my groovy day to start. No matter what you say. Bueno, ahí estaba. Uf, a ver, ayúdame. Winnebago Man. Ahí estaba. Biscuit, bueno, que se asuma ahora Gerard, técnico de sonido. ¿Es importante para vosotros llevar vuestro propio técnico de sonido? Mucho, sí. Bueno, a ver, siempre ayuda tener a alguien que nos conoce desde hace mucho tiempo, que conoce nuestras canciones, conoce nuestra manera de tocar y que está ahí a los mandos y además sabe un huevo, o sea que... Sabe cómo queréis sonar, ¿no? Exactamente. Y imagino que estáis más... Exactamente. Estamos muy tranquilos cuando viene con nosotros. Eso es. Bueno, vamos a hablar de este disco, que os habéis ido a Chicago. Contarnos cómo es Chicago, que no hemos estado nunca y nos gustaría. Es una ciudad muy grande. Es una ciudad segura, porque sí que nos ha comentado gente que ha estado que hay zonas que es mejor no ir. Si es no verdad. Vas donde no toca, seguro. No, bueno, en el barrio... En grandes ciudades sí, hay sitios... Sí, sí, en todas, ¿no? Pero algunos, pues sí, Google Nighter nos comentó que estuvo por allí, que bueno, que sí, no es un tiquismiquis ni de lejos, ¿no? Y que había zonas que era... Sí, bueno, nosotros también nos comentaron, ¿no? Que había ciertas áreas de la ciudad donde mejor no te aventurar, especialmente si eras blanco. pero bueno, nosotros no vimos nada de eso. La verdad es que estuvimos muy bien en un barrio fantástico donde estaba el estudio, estuvimos viviendo allí. Fuimos a visitar el centro un día, porque prácticamente vivimos en la zona del estudio. Y bueno, disfrutamos mucho. Nos gustó mucho, la verdad. Bueno, ¿cómo ha sido la grabación de este quinto disco? No sé si llevabais todo preparado o cómo acostumbráis a... Sí, normalmente llevamos casi todo preparado y la verdad es que esta vez yo creo que ha sido... Bueno, nosotros lo hemos comentado ya bastantes veces que ha sido la grabación más plácida de todos nuestros discos. Eso de ir ahí ya te da un... Sí, estábamos ahí... Un ambiente especial. Y bueno, fue eso, ¿no? Que, no, incluso, que la motivación... Muchísimo antes de ir ahí. Sí, sí, o sea, llevabais ya sí, todo sí, muy... Sí, estaba todo bastante trabajo. Yo creo que fue... precisamente por el hecho de ir allí, de hacer ese esfuerzo, pues yo creo que nos pusimos bastante las pilas, ¿no? Y trabajamos, yo creo que es el disco más trabajado que hemos hecho. Uh-huh. Y a la hora de estar allí, no sé si tuvisteis gente que colaboró, que os echó una sí, mano hay, algo, que sí, os bueno, ideas, aparte de los técnicos que había allí, de hecho el productor fue Santi García, que es el productor de los tres discos anteriores que hemos hecho. Y luego pues tuvimos un par de músicos que colaboraron, un teclista y un percusionista. Uh-huh. El teclista nos lo consiguió la gente del estudio, un tío flipante, fue alucinante verle tocar. O sea, entró allí... El teclista de la banda de Buddy Guy, el... Y el percusionista fue un taxista que conocimos los primeros días de estar allí. Estuvimos dando vueltas por la ciudad, comprando instrumentos y cosas y fuimos a parar a este taxista que también tocaba y tal, y estuvimos hablando con él y le invitamos a tocar las percusiones, y ahí está. Muy bien, bueno, no nos queda mucho tiempo y sí que queremos escuchar una canción más antes de irnos. No sé cómo os planteáis el directo, básicamente imagino que presentar este disco y repasar pues lo que más os apetezca de lo anterior. Sí, bueno, el repertorio ahora se basa mucho en este disco, pero también tocamos canciones de los otros discos y alguna versión, bueno. Uh-huh. ¿Os habéis quedado contentos con el sonido, no? Luego con la mezcla y, mucho, y, sí, y mucho. El resultado sí, final. Sí, sí, sí, sí, totalmente, sí. Bueno, nosotros creemos que es nuestro mejor disco. Esto normalmente todos los grupos lo dicen, el último siempre es el mejor, pero yo creo que es verdad en este caso, o sea... En cuanto a sonido y en cuanto a, creo que las canciones son las mejores que hemos hecho nunca. Y como banda, pues sonamos, yo creo que sonamos mejor que nunca. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues después de todo este largo camino, ¿cómo os planteáis el futuro? No sé, ¿a corto plazo o qué idea a tenéis? A cortísimo plazo. Nos lo planteamos a cortísimo plazo. A corto plazo hoy tocamos aquí en Vitoria. Eso es lo más importante. Exactamente, exactamente. Ahora mismo. Sí, bueno, básicamente a corto plazo, o sea... Mover un poco este disco, tocar todo lo que podamos y ya veremos, ya veremos. ¿Y seguir, perseverar o qué? Sí, seguramente. Sí, seguramente. Creo que no lo vamos a dejar por ahora, porque... Lo dejaremos el día que nos aburramos y de momento no nos aburrimos, o sea que... Estupendo, bueno, pues estamos. Nos quedamos con una canción más de Biscuit, de este último álbum, Memorabilia, que estarán presentando esta noche en el Ibu, aquí en Gasteiz, a partir más o menos de las 8:30. Escuchamos Doubtful Mind y pues nada, agradeceros que os hayáis acercado hasta aquí. Gracias a vosotros. Y pues os vemos esta noche, ¿vale? Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Full Mind, esta noche tienes ocasión de verlos en Ibu, aquí en Gasteiz, junto a Señores. Eso será a partir de las 8:30. Y bueno, ya que tenemos aquí a Hugo que ha venido, bueno, vamos a decir antes que se me va a olvidar al final el bolo este de los nichos en el Cascabarra para el próximo viernes 17 a partir de las 8 de la tarde, gratis. Así que es económico, así que acercaros todos por ahí. Pues eso, Hugo, cuéntanos la novedad esa del bono que vais a lanzar en Ibu. Hola, Arratsaldeon. Bueno, pues sí, nada, comentar a la gente que, bueno, pues que hemos sacado un bono llamado Bono Ibu, pues con el cual, pues, bueno, pues vale 30 euros, te da opción a 32 euros en canjeables en entradas en el Ibu. Uh-huh. Cada vez que se usa, pues el precio que te van a cobrar en la entrada es el precio de la anticipada, aunque uh-huh. no hace falta cogerla antes, el mismo día del concierto te sale como anticipada, y cada vez que se use este bono también se te dará un ticket en la entrada para una consumición, una cerveza, un refresco, es decir, uh-huh. pues bueno, pues un bono con una caducidad que dependerá de los conciertos que vayas, uh-huh. es decir, no sé, vamos, puedes tenerlo en el bolsillo 6 meses, 7 meses, un año, que no se te va a caducar. Y bueno, pues con eso pues intentamos pues eso, fidelizar un poquitín al público, uh-huh. y bueno, pues a los digamos a los seguidores del Ibu, a esta gente que vais a menudo, ¿no? Pues en fin, que salga más económico, ¿no? Uh-huh. El ver los conciertos en el Ibu, y bueno, pues bueno, en fin, tener la entrada para los conciertos siempre en el bolsillo, de alguna manera. Sí, señor, pues nos parece perfecto. Y bueno, felicitaros una vez más porque no paráis. Sois la gente que más programáis aquí en Vitoria y además los que programáis más arriesgadamente, gente que no tendría cabida en otras salas, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Sí, bueno, creo que llenamos un hueco, ¿no? Que con la cantidad con la oferta tan amplia que hay en Gasteiz en estos momentos de música en directo, pues no nos pisamos y tapamos ese hueco. Que yo creo que si no estuviera Dibu, pues sería muy difícil de que se llenase, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y quizás para comentar también, si me permites, uh-huh. que el viernes que viene, a partir de las 12 de la noche en el Dibu, bueno, pues vamos a, digamos, hacer una fiestilla para presentar tanto la nueva página web, ibuots.net, uh-huh. donde tienes todo, bueno, en fin, toda la programación al día y tal, para saber que cuáles son los conciertos que vas a tener durante el mes o en sucesivas semanas, y también el bono Ibu. Habrá premios, habrá sorteo, y el sorteo será, pues claro, unos cuantos bono Ibus entre la gente que se acerque de 12 a 3 de la mañana, más o menos, en ese horario de viernes a la noche, eso el próximo día 17, viernes. Ok, pues nada, citados quedamos y nada, agradecerte una vez más eso que nos hayas acercado aquí a esta gente y gracias a vosotros. Y nada, pues despedimos, que ya nos quedan 2 minutitos nada más. Vamos a acabar como hemos empezado, con Cerebros Exprimidos. Esto se llama Sigue el Ritmo y será hasta la semana que viene aquí en el Pintalabios. Que disfrutes de la música en directo. Agur. Agur. No puedes bailar, córtate las venas. Arráncate la camisa de fuerza. Dúdate, no tenés vergüenza. Hoy vas a saber cómo estás en baño. ¡Au! Te atrapa entre cuatro paredes. Voy a hacer más de lo que merece. ¿Qué dice que no lo digas en ti? Vas a hacer sufrir, hoy vas a saber cómo está el daño. ¡Au! Hay es un palo y amo disco. Ya no soy distraído, cabrado. Mira el más, ya estoy cansado. A mí no me gusta verte.